Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todos bienvenidos a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 134 ya. Vamos calentando motores en este mes de mayo con furia metálica radiofónica, siempre a full de metal, con la mayor y mejor energía posible y que no nos falte nunca nuestra dosis semanal de radio metalera. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Además hay otras vías por las cuales nos puedes seguir, por ejemplo, vamos a ver, a través de la web de la radio, www.radiolaguancha.com, a través de un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales que movemos por internet y que puntualmente colgamos siempre en el grupo de Facebook Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También tenemos página oficial de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, todo juntito. Y desde ya hace ya un tiempo estamos muy orgullosamente en la parrilla de la web radiofónica online 24 horas en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y nos pueden seguir por Asaltomata Radio Rock de dos maneras, o a través de la web, pinchando www.asaltomatarradiorock.com, o se descargan la app, que es 100% fiable. Ahí en Asaltomata Radio Rock pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Como saben ya, en la península tienen que sumarle una horita. Saludamos al gran Iván, que lo tenemos a los controles del sonido y es el que consigue que esto suene siempre también a pesar de mí, de un servidor, de Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y además entrevista con Javier, el guitarrista de los asturianos Eden. No se lo pierdan, una pedazo de banda, los Eden. Vamos, que una hora a tope de rock y metal hirviente. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy, así que suban el volumen a tope porque nosotros empezamos. Y empezamos el programa de hoy con los Mareas, a recordar ahí, apuntar, 1 de noviembre descargando en Las Palmas de Gran Canaria y 2 de también de noviembre en Tenerife, esas fechas ahí apuntadas a fuego, los navarros se pasan por Canarias, los de Berriosar, para presentarnos este último discazo que se hizo esperar, pero que bueno, que al final ya por fin lo tenemos, con el título de El Azogue, y que por cierto ha sido y ha llegado espectacular lo de los navarros, los de los Mareas, número 1 de las listas de ventas de España, por encima de Alejandro Sanz y demás personajes. Grande, grande los Mareas. También me gustaría recordar que hay una dirección física de la radio donde las bandas, las agencias, bueno, pues las discográficas nos pueden hacer llegar sus discos, que saben que nosotros vamos a ir pinchando a las bandas con mucho orgullo. La dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Empezamos la descarga de hoy con Marea y su tema Un hierro sin domar. We'll be right back. Vaya, vaya temazo el de los Marea. Esto suena, suena que atruena y nosotros seguimos dando marcha, dando rock and roll, dando heavy en la FM, de Tenerife. Y vamos ahora con Xeria. 11 temas completan este último disco donde la banda desarrollan un espectacular metal melódico y el disco lleva por título Tierra, muy recomendable. Además la banda, su agencia Duque Producciones, que está haciendo un trabajo espectacular, nos hizo llegar el disco a la radio. A ver si dentro de poquito podemos anunciar novedades guapas en torno a los Xeria. Todo un discazo y todo un descubrimiento con colaboraciones del mundo Avalanche incluida. Ahí está Marina Sweet a la voz, Carlos Zeta a la guitarra, Félix Gacho al bajo, César Manjarres a la batería y Víctor Herrera al piano. Dirección, tenemos un mail, dirección electrónica, mirroyoselrock@outlook.es, mi rollo es el rock, todo separado con guión medio. Ahí nos pueden hacer llegar pues la música, su música en formato digital, sugerencias, quejas, fechas de conciertos, todo lo que quieran, que nosotros vamos a intentar darle la difusión máxima posible en la radio. Continuamos en Mi Rollo es el Rock, vamos ahora con los Xeria y su tema Dosis. Encontrarlo una vez más. continuamos en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, a la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Y vamos a continuar con una banda, Los Aquelarre, que este pasado lunes tuvimos la oportunidad de poder disfrutar de una espectacular entrevista que nos dejó Ramón Viqueira, guitarra de los gallegos Aquelarre. Le preguntamos a Ramón todo lo que se nos vino a la cabeza sobre este último discazo de la banda, que la verdad es que lo pasamos genial, una entrevista muy amena, nos dejó muchos datos interesantes. Si no conoces a la banda todavía, a Los Aquelarre, pues sube el volumen y disfruta porque valen muchísimo la pena. También recuerdo una vez más que estamos con mucho poder, con mucho orgullo en Asaltomata Radio Rock, la web online 24 horas de metal en castellano. Ahí nos pueden seguir pues a través de la web pinchando www.asaltomatarradiorock.com o se descargan la app. En Asaltomata Radio Rock pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que la península tienen que sumarle una horita más. Aquelarre con su tema Aurora. Say Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock. Un saludo para toda la peña de Mi Rollo es el Rock, desde Los Ascos de Tenerife. Y después de este saludito que nos acaba de dejar Carlos de Los Ascos, vamos a pasar a la entrevista. Así que tenemos al otro lado del teléfono a Javier Díaz, guitarrista de la banda de Asturias, Edén, que desarrollan un espectacular heavy metal con muchísimos matices. Y tienen actualmente un último disco que lleva por título El Despertar de los Sueños. Disco del cual, por descontado, le vamos a preguntar. Además, estamos muy interesados en saber, como siempre, todo lo posible sobre la banda, sobre la historia, sobre los conciertos, sobre la influencia, sobre su discografía, sobre la actualidad, sobre el futuro. Vamos, todo, todo sobre los Edén. ¿Qué tal estás, Javier? Hola, buenas noches. Bien, bien. Muy buenas, que seas bienvenido a este programa Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha en Tenerife. Pues no, muchísimas gracias por esta entrevista, por pensar en nosotros y promocionar nuestro rollo. Perfecto. Bueno, Javier, a ver, vamos a empezar un poquito presentando a la banda. Sabemos que es una banda asturiana. En la génesis de la banda de Edén, creo que hay ahí unas raíces entroncadas entre tú, bueno, ex miembros y lo que es Warcry. Cuéntanos un poquito ese nexo de unión. Famosa pregunta. Pues, bueno, el anexo es porque justamente antes de empezar este proyecto de Edén, pues yo estaba en ese momento en las filas de los primeros Warcry con Víctor García, Rafael Llogueros y tal, hasta que en ese momento Víctor, pues se fue para las filas de Avalanche y tenemos Rafa Llogueros y yo, y entonces comencemos con el proyecto de Edén. Esto fue en el año 2002, ¿no? Sí, en el año 2002, sí. Y empecemos ya con el rollo, hasta con el proyecto hasta ahora. Vale. Y digamos que desde el 2002 hasta, digamos que hasta, luego hablaremos más tendido sobre el tema, a esta nueva y remozada formación, cuéntanos brevemente la historia de la banda desde ese inicio en el 2002 hasta, digamos que hasta el punto en que digamos que decides pues darle una versión 2.0, digamos que a la banda. Ok. Pues sí, como te comentaba, empecemos en el 2002, 2003 con este nuevo proyecto de Edén. Grabamos nuestro primer disco, Polvo y Diamantes, en 2005. En 2008, segundo disco, Sombras de un Adiós. En estos años la formación fue cambiando, siempre por motivos ajenos a la banda, por trabajo, por gustos musicales, pero bueno, porque la música es complicada. En el 2010 grabamos nuestro tercer disco, Camino del Tiempo, y a los dos años, cuarto disco, con el mismo título, Cuatro. Y a partir de ese momento, en 2013, decidimos hacer un alto en el camino para cambiar un poquitín la dirección del grupo, tanto musicalmente como estructuralmente, hasta completar la formación actual que tenemos ahora. Sí, que la formación actual está compuesta por Gaspar Braña a la voz, Eneco Ramos y tú mismo a la guitarra, Juanjo Díaz al bajo y Adrián Menéndez a la batería. Esta es una formación, lo que comentabas un poco antes por encima, absolutamente renovada, donde solo quedas tú como miembro fundador. Digamos, ¿qué te impulsó a dar este cambio, digamos que catártico, esto reinventarse? Pues que no veía la dirección adecuada en ese momento. Había que hacer un cambio tanto estructuralmente de la banda como musicalmente, y qué mejor que contar con nueva gente. Y desde el principio, con Eco Ramos a la guitarra, empecemos a compartir ideas, gustos musicales, maneras de componer, y a partir de ese momento ya se empezó a formar el nuevo Edén ahora. Ahí, en el 2013 nos comentabas los del parón. ¿Siempre tuviste claro que era un parón o se te pasó por la cabeza a lo mejor dar carpetazo a la banda? Bueno, yo, hubo momentos de todo, ¿eh? Nunca quise parar. También reconozco que hubo momentos de cambiar el proyecto, pero siempre estaba en la cabeza. Eso era imposible. Y en cuanto, como la gente, como te comenté antes, hay gente como Eneco, que fue uno de los artífices a que esto no se puede parar, una cosa con tantísimos años, pues ahí empieza otra vez de nuevo. Y además súper renovado, con fuerza, con, o sea, con un auténtico discazo bajo, vamos, bajo el brazo, fuerza, o sea, formación renovada, además también uniendo ahí fuerza, nunca mejor dicho, con Duque Producciones, sí. Lo cual parece que la banda está acogido, como quien dice, una ola muy buena, ¿no? Bueno, eso es para, esperamos. Sí, la verdad que sí, todo está renovado en todos aspectos, tanto musical como promocionalmente. Está complicada, la música está muy complicada porque hay muchas muy buenas bandas, muy buena gente. Hay que intentar siempre mejorar. Sí. Incluso en el parón este entre el disco 4 y este último, me imagino que el haber adelantado esos tres temas, ¿no? Que se adelantaron con respecto a este nuevo disco, fue un poquito para decir, hey, que seguimos en activo, ¿o no? Sí, era lo definiste muy bien. Era para decir que el grupo seguía ahí y aparte queríamos ver también por dónde íbamos. ¿Por qué dirección íbamos a ir cogiendo? Y lo vimos bien, acto, pues adelante. Vale. 13 de abril presentan el disco, ¿no? Fue el día de presentación del disco, si no me equivoco, junto a Zenobia, sí. Que también, por cierto, sí. Lo pasaron por aquí por la radio. Cuéntanos, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese show? ¿Cómo fue esa presentación? Bien, aceptable. Bueno, hay que reconocer que jugamos en casa. Estamos aquí con la gente. Bien, aceptable. Hoy en día, pues, todos sabemos que el problema de los directos es complicado, porque hay muchos conciertos, hay un poco saturación de todo, pero, sí. Pero bien aceptable. Y con la banda Zenobia, muy bien, porque son muy profesionales y ya nos conocíamos ya de otras veces, todo perfecto. Sí, la verdad es que lo que cuenta siempre es una realidad, por ejemplo, aquí en Tenerife, que bueno, que hemos entrado, gracias a Dios, en Canarias, ya no solo grupos de la península, sino grupos internacionales. Hay veces que cuesta movilizar a todos esos metaleros, que sabemos que los hay. Hay veces que te lleva alguna sorpresa en lo negativo y otras en lo positivo. La última en positivo fue, por ejemplo, el último concierto de Los Ángeles Apátrida, donde fue un solao impresionante. O sea que esto al final es como una ruleta. Nunca sabes cómo sale la cosa en cuanto a movilización de la gente. La banda ha tocado... Sí, perdona, dime. Sí, es un poco lotería, no se sabe de verdad. No. Dime. La banda, bueno, pues ha tocado por Sudamérica, ¿no? También han girado en el pasado con bandas, por ejemplo, como los Freedom Call. Tras tantos años de trayectoria, ¿todavía sigues teniendo esos mismos nervios cuando te subes al escenario? Sí, siempre. No es lo mismo que hace años, pero siempre. Siempre que se presenta algo nuevo, siempre hay nervios. Hay nervios tanto. Todos tenemos nervios. Siempre es por... A ver si la gente le gusta, sí. Que lo pase bien, porque intentamos hacer música para la gente, claro. Para que les guste, lo pasen bien, para que el show sea bueno, vamos. Uh-huh. Siempre hay nervios. A mí, Javier, hay una cosa que no se le escapa a nadie, pero a mí me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que tiene Asturias para que salga esa cantera interminable de grandes bandas? Yo creo que se podía, vamos, el término de metal asturiano, yo creo que denomina incluso ideológicamente o sónicamente a un montón de bandas. Es algo que es impresionante, ¿no? Que no tiene fin. Otra pregunta. El tema, la culpa la tiene Avalanche y Warcry, claro. Si ellas fueran unas bandas dentro de cabe normales, pero como son las más punteras en España, pues la culpa la tienen ellos. Y a partir de ahí, pues muchos músicos de aquí de Asturias, pues mamaron de ellos, otros coincidieron en otras formaciones con músicos de esas bandas y claro, por eso suena todo el mundo muy similar, ¿no? No sé cómo te lo diría, por eso sí. Hay un metal tan decente aquí, tan bueno, ¿no? Es que ya te digo, es impresionante, igual que este último disco de la banda, El Despertar de los Sueños, que desde aquí ya lo recomiendo fervorosamente a todo el mundo, es una auténtica maravilla, que destila una calidad. Además, es de ese tipo de discos que yo creo que son al final los que terminan a uno calando fuerte en el corazón, que cuanto más los escuchas, más te va gustando, de primera. allá hay tres temas que se te quedan, vamos, como es Vuelve, Sangre de Metal y Desde el Aire, que se te quedan a la primera, pero vamos, ya hablaremos luego más profunda, con más profundidad sobre el disco, pero vamos, increíble. Javi, power metal, heavy metal, progresivo, esto suena a Stratovarius, Ayudas, Avalanche, en general, dime un poco. Una batidora, No, yo creo que, bueno, creemos, ¿eh? No podemos hablar sobre cómo sonamos, ¿eh? Sí. Ahí ya lo dejo a vuestro criterio, a la criterio de la gente. Creemos que hacemos un heavy hard, no heavy clásico. No, uh-huh. Con matices más jarroqueros, estribillos más sí, igual más power, mira ahí. Sí. Pero bueno, dentro que cabe, hacemos heavy clásico, pero con matices modernos. Por ejemplo, eso es lo que creemos nosotros, claro. Lo que nos comentabas del hard, a mí, por ejemplo, el tema Corazón me suena muy hard rock, ¿no? Sí, Corazón es muy hard rock y Perdido tiene su rollo también hard rockero. Pero bueno, hay de todo, dentro de los mismos matices hay un poco de variedad. Y Javi, una pregunta, a ver, lo de Gaspar es todo un acierto, como pedazo sí. De voz impresionante, la verdad es que es una auténtica pasada de cantante. ¿Cómo diste con él? ¿Cómo lo fichaste? No, Gaspar es de mi bar, bueno, no de mi bar, de mi ciudad, y lo conocía ya hace muchos años. Lo que pasa es que él no estaba en el rollo metal en ese momento, porque es la clase de canto y canta aquí en la ópera del Principado de Asturias. Pero bueno, él es metalero, claro, por supuesto. Entonces le ofrecí la manera de venir a un grupo de metal. Hablemos Eneco y yo con él en su momento. Le gustó el proyecto, por supuesto, y hasta el momento. Así es, uno más. Pues sí, además, imagínate, o imagínense los oyentes, el nivelazo que tiene Gaspar, que en el tema que se marca con Isra Ramos, Desde el Aire, ahí sí. Hacen un... Vamos, que la lucha no se sabe quién gana, por decirlo de alguna manera, porque los dos son unos cantantes de una calidad, y la verdad es que ahí, incluso en esa comparación... maldita comparación, digamos, ¿me entiendes, no? Con sí. Isra Ramos sale también victorioso y muy airoso, pero la verdad es que es un gran descubrimiento. Sí, es la verdad que hay que reconocerlo, que es un cantante increíble. Sí, porque... Con Isra Ramos hicieron un papelísimo en la canción, hicieron un temazo, los dos increíbles. A ver, Isra, todo el mundo ya sabemos, ya tiene un nivel, ¿cómo se llama? Un nivel aquí en España muy grande, claro. Internacionalmente. Pero nuestro vocalista Gaspar es una pasada. Sí, sí. Y dejó el tema a un nivel, los dos dejaron el tema a un nivel muy grande. Brutal. Porque yo creo que, Javi, estarás conmigo, que hay tantas y tantas y tantas bandas con una calidad sí. compositiva inmensa, pero que luego sí. tienen un cantante que no termina de funcionar, y todo el trabajo, porque al final la voz es lo primero que entra, ¿no? Como un libro, la portada, que por eso quedar con un buen cantante es tener bastante ganado, ¿no? En una banda, yo creo que en eso en la banda ha acertado. Bueno, 2019, El Despertar de los Sueños, 5 de abril, salió a la calle, un discazo, como estamos comentando, batería tronadora, guitarras afiladas. Este disco parece, bueno, es mucho más contundente y cañero que sus predecesores. ¿Esto fue una evolución natural del sonido de la banda o fue algo que estuvo buscado que fuera así, Javi? No, se fue buscando, ¿eh? A ver, todo ello es porque la banda nueva formación, pues incluyó el sonido que llevamos ahora, porque todo aquí la composición, anteriormente en los otros discos, pues la composición la llevaba casi más yo que nada, en el 80%, aquí no, aquí Eneco y yo nos comprometemos totalmente a la hora de componer, y lo que le falta, necesita uno, lo agrega el otro, y lo que necesita el otro lo agrega el otro, vale. Tanto yo como Eneco. Entonces nos conocemos muy bien musicalmente y creo que ahí vino el cambio de sonido. Y digamos que a nivel del ataque guitarrero, ¿cómo se reparten los solos? ¿Cómo va el tema? Bueno, No, ahí no hay, no hay problema, no, ahí no hay problema. Aunque uno haga más que otro, no hay ningún problema. Es decir, no, no decimos decir directamente, este tema tienes que hacerlo tú, este tema tengo que hacerlo yo. Surge, más que otro, muchas veces surgen. Y cada uno sabemos lo que podemos hacer, lo que queremos meter, componer, tocar, según van surgiendo. Vale, o sea que ahí va, según van viendo la potencialidad de cada uno y sobre la marcha va surgiendo. El disco está producido por la banda, ¿no? Y grabado en los estudios sí. Tutú, por Sergio Tutú, y mezclado y masterizado por Alberto Rionda. Por si alguien no conoce quién es Alberto Rionda, pues que lo busque en la Wikipedia, pero yo creo que ya todo el mundo sabe. ¿Cómo fue trabajar con él? Cuéntanos. Va, pues todo un acierto. Mira, él es uno de los artífices del sonido, de verdad. Porque nos faltaba... Nosotros lo volvemos a grabar en los estudios Tutú, aquí de Asturias, en Avilés. Y necesitábamos esperar un poco de cambio de sonido y busquemos un músico ya completamente conocido en la escena musical, como Alberto Rionda. Él lo escuchó, le gustó mucho y le metió los matices suficientes para que el disco sonara como suena ahora. Y fue Alberto un poco el causante, ¿no? De que o el que digamos que, o sea, que suenen violonchelos, que un violín también, esos detallitos son marca de él, ¿o no? Ya lo tenías tú, lo tenías, no, eso, claro. No, eso lo teníamos nosotros claro, ya estaba uh-huh. todo grabado. Él uh-huh. simplemente nos mezcló, masterizó y buscó el timbre de sonido adecuado para el disco. Sí, pues suena cañón, la verdad es que increíble. Y además la portada es un escándalo de portada, está súper guapa, es de estas portadas que quieres tenerlas en una camiseta, la verdad que es increíble. Diseño de Fernando Navarro, ¿no? O sea, ¿cómo fue la idea? ¿Ya ustedes le dijeron el concepto o él le dieron rienda suelta? No, Fernando Nanderas, él hubiéramos trabajado con él ya en el disco anterior, el disco 4, trabajamos con él. Muy bueno, una máquina, porque ya, bueno, ya tiene ya un nivel en España, ya que es diseñador de Jorge Salán, de Mago de Oz, de Medina Zara. Y él nos conoce muy bien, le damos ideas, después no las cambia totalmente, pero sí. Bueno. Pero tiene un trabajo, hace unos trabajos increíbles, la prueba está que la portada es preciosa, ¿no? Acabado total. Y hoy en día, pues aparte de no haber diseñado el libreto, el disco, pues nos diseña todo, las lonas, los rolls de directo, todo, vamos. Pedirle disculpas a Fernando, que creo que antes le cambié el apellido. Así que nada. Si nos está escuchando, vamos, perdone usted. A ver, la selección de colaboradores, hay varias colaboraciones muy potentes, digamos, hombre, evidentemente parece que la más rutilante es la de Isra Ramos. En el tema Isra Ramos y en el tema en concreto Desde el Aire, ¿cómo fue? ¿Tú se lo propuso, o la banda se lo propuso, que querían que fuese ese tema, o él más o menos pidió en alguno particular? ¿Cómo fue? A ver, teníamos intención de meter a un colaborador al disco. Bueno, sí, tenía alguno en mente, otros tenían otros en mente, y por mediación de Neko es muy amigo de Isra Ramos, me lo comentó. Oye, ¿por qué no llamamos a Isra para el tema? Bueno, pues nosotros de acuerdo totalmente. Él lo escuchó, le gustó la vez mucho y él grabó sin tiempo, tranquilamente. Tomó todo su tiempo, nos lo mandó desde el estudio, está aquí. Así de fácil y así de increíble que quedó. Además, creo que la historia tiene un trasfondo de película, ¿no? Una película ahí muy conocida. Sí, Lady Halcón. Sí. La verdad es que es una auténtica pasada. Nos estabas comentando antes, Javi, que lo que es el tema, digamos, que las músicas, digamos, generalmente están compuestas en esta última etapa por Eneko y por ti. Creo que en el tema de las letras es un poquito más democrático, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, no, todo es democrático. Lo que pasa es que, a ver, todo el mundo sabe quién es músico. como músico todo el mundo se conoce. Entonces, pues normalmente la música pues no la trabajamos nosotros. Las letras, pues ahí no hay problema de que haya composiciones, varios compositores. Uh-huh. En este disco coincide de que hay más letras de un compositor que de otro, pero no hay, como te lo diría, no hay algo concreto, no hay regla concreta para que uno sea letrista o no. Okay. De hecho, también hay otra cosita que me llamó la atención con el disco. Es el último tema, Ángel Negro 2.0, participación de excomponentes de la banda. Esto no suele ser muy, muy normal, ¿no? O sea, que ahí se ve que hay un buen rollo tremendo. Ahí está hecho a eso, adrede, para que vean que, aparte de que el grupo, pues hubo muchas formaciones distintas por el cabo de los años, pero que siempre habrá rollo, buen rollo con la gente. Pues sí, porque tenemos hace poco, bueno, ese cruce en algunas bandas con sus exmiembros que no vamos a nombrar aquí. Ese fuego cruzado, pero bueno, me gusta saber que se puede guardar la cordialidad y el buen rollismo. ¿Cuáles son los próximos planes de futuro de la banda más cercano? Bueno, pues ahora mismo estamos concretamente a tope con la promoción. Tanto entrevistas como los medios, y aparte de la promoción, pues a corto plazo Duque Producciones pues está preparando ya una gira para empezar a tocar por toda la península o las islas o donde sea. Ojalá puedan venir a Canarias. A nivel nacional, eso a corto plazo, y a largo plazo pues no sé, lo que surja, ¿no? Eso ya es lo que surja. Perfecto. Tocar, sí. Está claro que todo va a ser más fácil con un disco del nivel de este entre manos. O sea que yo entiendo que. Uy, se coló, perdón. Yo entiendo que va a ser más sencillo, más con un buen disco bajo el brazo. A ver, Javi, ¿y cómo podemos seguir la actividad de la banda y para la gente que nos está escuchando aquí en la FM en Tenerife? ¿Cómo se puede pillar el disco, el merchant? ¿Cómo hay que hacer? Bueno, pues sencillo. Bueno, pillar el disco digital, pues hoy en día en la página de la compañía, www.duqueproducciones.com. En las tiendas tipo digitales, en alguna tienda física, que todavía no sabemos concretamente qué tiendas físicas son, uh-huh. En breve nos lo dirán. Y después digitalmente, pues en iTunes, Spotify, vale. Y también nuestra página web. Perfecto. www.edem.metal.com. Pues desde aquí quedan enclavados todos los oyentes, a que le den, muchos ya lo conocerán, y quien no los conozca, que le den una oportunidad, que escuchen el disco, que es una auténtica pasada, y segurísimo que les va a encantar. Javi, me gustaría poder estar hablando contigo mucho más tiempo, pero en la radio los tiempos son los que son, y la verdad es que nos ha sido muy agradable el conocer más cosas sobre esta gran banda, sobre Edén. Y para ir concluyendo, darte las gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y me gustaría, si eres tan amable, pues para concluir, que nos presentaras un tema del próximo disco y nos dijeras por qué lo has elegido y por qué quieres que suene. Bueno, pues esta vez elegimos Vuelve, primer corte del disco, primera introducción del disco, y para que la gente nos escuche, y si le gusta el primer corte, que siga escuchando el disco completo. Vuelve. tengo fuerzas, no hay sueños en los que me dejas descansar. No tengo vida, no hay paz. Bueno, pues nos despedimos ya de Javier, guitarra de los Edén, que nos ha dejado una entrevista, vamos, a mí me ha encantado por lo menos, pedazo de banda, muy muy recomendable esta banda, los Edén. Espero que también les haya gustado la entrevista. Y nosotros vamos a continuar en Mis Rollos el Rock. En la edición de hoy vamos con los Odio, los Our Days in Oblivion. Los Odio, que han sido los ganadores del concurso que tenemos en Facebook y que lleva por nombre La Canción del Oyente, donde nosotros proponemos a la audiencia una serie de bandas, la gente también puede agregar las bandas que las apetezca, y bueno, y mediante votación decidimos, o deciden, mejor dicho, quién es la banda que quieren que suene en la próxima edición de Mi Rollo es el Rock. Y en este caso, en la última jueguito o concurso en Facebook, los ganadores han sido los Odio. Y hace poco, hablando de Odio, tuvimos la oportunidad, la gran oportunidad que nos brindó el amigo Marcos en su programa Mellizo de Tarragona Radio, Mi Rollo es el Rock, para nos abrió una ventanita para poder hablar de bandas canarias y del rock canario. Y nosotros la aprovechamos y, bueno, en la primera incursión, una de las primeras bandas que quisimos que sonaran y descubrirles a la gente de Tarragona, han sido los Odio, sin duda alguna, porque es que son una bandota impresionante, no solo a nivel musical, sino a nivel humano. Tremendo discazo este, el Psycho Parasite, que les está reportando a la banda muchísimas alegrías. Suban el volumen con los Odio y su tema Without Conscious Crew. Constituted error. What the recipe? Vaya, vaya trallazo el que acaba de sonar de Los Odios. Nosotros ya vamos encarando la recta final de la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2, y vamos con un poquito de metal clásico, de metal teutón clásico. Y también recordarle que, como saben, en este programa pues nos gusta poder darle la alegría a nuestros oyentes a través de sus peticiones. Y siempre que podemos lo hacemos. El último, por ejemplo, ha sido Esteban Rodríguez, es que nos pedía que pincháramos algo de Warlock, y es lo que vamos a hacer. Saben que nosotros pues este de programa lo hacemos con mucho cariño para nuestra audiencia. Y de Warlock, pues bueno, me ha apetecido rescatar un gran clásico que es el Metal Tango. La reina del metal, que es Doro Pech, empezó su carrera y su reinado en Warlock antes de comenzar su espectacular carrera en solitario. La rubia alemana, además, carrera en solitario con mucha fuerza y vigencia y poder absoluto, donde hace poco vino por España en una última gira con este disco, último disco de ella bajo el brazo, el Forever Warrior, Forever United, donde colgaron incluso algún sold out en su gira por la piel de toro. Espectacular, espectacular, sin duda alguna, lo de Doro Pech. Vamos con Warlock, Metal Tango para Esteban Rodríguez. No! Y ahora sí que sí, este viaje radiofónico en la edición de hoy ha llegado a su fin. Vamos a bajar el telón, vamos a chapar el local y bueno, qué banda, siempre tenemos esa disyuntiva, qué banda hacer sonar para cerrar la edición del día, y hoy lo tenía claro, me apetecía que fueran los Rammstein. Seguimos con bandas alemanas, antes estuvimos con Warlock y con la gran Doro Pech. Y bueno, ¿qué decir de Rammstein? Dentro ya de nada termina la eterna espera de nuevo álbum de la banda de los Rammstein y ya tiene fecha, 17 de mayo. Va quedando, vamos, casi nada. Tema que nos motiva mucho, además, el que vamos a pinchar ahora, el radio. Además, habla sobre esta bendita locura que es la magia de la radio y que tanto nos gusta. Forma brutal y colosal de terminar el programa de hoy con los reyes teutones del metal industrial mundial, los Rammstein. Larga vida a los Rammstein. Rammstein con su tema Radio. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal, hecha desde el corazón, con la intención de que les guste y que disfruten, que la disfruten. Prometemos o amenazamos, según se mire, con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado para el día de hoy. Noticias, como siempre, apoyo al Acero Canario, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Nuestro ADN, el apoyo al Acero Canario y la variedad estilística. Con la intención siempre de satisfacer a la mayor variedad de paladares posibles dentro de lo que es la música cañera. Y momento espectacular con la entrevista que hemos tenido hace un ratito con el gran Javier, guitarrista de los asturianos Edén. Pedazo de banda impresionante. Espero que les haya gustado la entrevista. Y como siempre, tenemos que dar las gracias al despedirnos al gran Iván, que es el encargado de que todo esto suene también. La verdad es que es un máquina, tío. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, y espero que el tuyo también, y un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita aproximadamente, Tomás Orama. Hasta la próxima, y a ser muy felices. Salud y rock and roll.